Okay. Entonces, como ahí dice, los operadores lógicos son parte de la lógica proposicional. Una característica de los operadores lógicos, siempre debemos de tener en cuenta que en programación lo que manejamos son preguntas lógicas. ¿Cuál es la definición de una pregunta lógica? Una pregunta lógica es aquella que tiene una respuesta lógica. Y la respuesta lógica solo puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Ese es claro y es parte del principio de la computación. O es cero o es uno. Y lo mismo ocurre con la programación, solo se puede tener o verdadero o falso. Los ordenadores lógicos se ocupan para combinar, ¿sí? Para combinar, para poder hacer preguntas más complejas y a partir de estas obtener resultados. Por ejemplo, aquí está. Yo tengo una variable que se llame A. A ver si podemos hacerlo aquí. Y abro el PC. Bueno, de mientras se abre. Si es que en esta computadora tengo una gran ventaja y un gran problema. La gran ventaja es que está a 64 bits. Entonces, el sistema operativo que tiene funciona todo a 64 bits. Pero si de pronto me encuentro con una aplicación que no funciona a 64 bits, tengo que recompilar. ¿Sí? Entonces, en realidad son pocas, pero lamentablemente una de esas pocas es el programa que usamos para hacer los algoritmos. Entonces, hasta hoy lo iba a recompilar, pero ya no me dio tiempo. Sí. Adelante. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una variable que valga A igual a 5. A, 5. Y B, 2. Yo quiero preguntar, solo aceptar cuando A valga 5 y B valga 2. Entonces, lo que hago es una pregunta lógica. Si A igual a 5 y B igual a 2. Entonces, debe realizar un cierto proceso. Entonces, para preguntar por ambos, como lo vimos en el ejercicio de que ocupábamos el O, lo que ocupo es un conector lógico, que en este caso es I. Vamos a ver cómo funcionan los diferentes conectores lógicos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro programa, nada más que está muy pequeñito. ¿Se alcanzan a ver? No. A ver si alcanzan a ver. Entonces, ¿dónde quedó? No sé, lo vi. Para poner más lejos el... Sí la pedí, pero en ese momento no tenía. Es muy complicado que te presten un... ¿Cómo se llama? Un proyector. Tienes que esperar exactamente al día. Y ahorita llegué y les pedí una extensión para ponerlo un poco más lejos. Y me dijeron que no, que en este momento no, que si quería me esperara 15 minutos a ver si la regresaban. Eso te lo tiene que autorizar tu director desde el inicio del semestre. Porque si tomas tú alguna cosa en un salón con computadora. ¿Qué? No, a mí no lo autorizan, que porque las materias siempre se han dado así, ¿cómo se llama? Sin proyector, que se han dado con diapositivas, y es que tenemos el laboratorio. Sí, igual tengo un conocido que dice, yo no uso tampoco ni el salón, y dice, y tengo el salón con proyector. Bueno, entonces vamos a empezar por el primer operador. A ver, regresamos. Adelante como tres, no. Vamos a ver. El primer operador es la negación, ¿sí? ¿Qué ocurre con la negación? ¿Qué tal? Si yo tengo un valor dado, que vamos a simbolizar por una variable que sea P, si vale verdadero y la niego, obtiene el valor justo opuesto, que es falso. Si le doy falso, obtiene el valor justo opuesto, que es verdadero. Por ejemplo, una condición que se podría dar, normalmente nosotros podemos preguntar en computación, si no eres mayor de 18 años, no tienes ciertos derechos, ¿sí? Entonces, para todos los que no sean mayores de 18 años, no se cumple esa condición. ¿Cómo se pone normalmente en PC? Nosotros ponemos, si no... mayor de 18. Entonces, y se ejecuta lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Después tenemos el operador O, disyunción, que ustedes ya tuvieron oportunidad de probarlo en el cálculo de temperaturas, en la conversión de temperaturas. ¿Sí? Me dicen si ya lo saben para que no esté diciéndoles sobre lo mismo. Este a su vez también tiene, normalmente el único operador que trabaja sobre solo una variable es el de la negación. ¿Sí? Niega un solo valor. Todos el resto de operadores trabajan sobre dos posibles condiciones. ¿Sí? Vamos a suponer verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso. ¿Qué quiere decir P o Q? ¿Sí? Sea cualquier... ¿Qué es lo que nos dice la redacción? Sea cualquiera de los valores verdadero, la condición se vuelve verdadera. ¿Sí? Con que solo uno sea verdadero. Por lo mismo, aquí, estos tres, uno de los dos es verdadero. ¿Sí? Entonces, estos, en automático, son verdaderos. Y este es el único. Falso. Vamos a suponer, nosotros teníamos el caso de la conversión de temperatura. Entonces, nosotros teníamos una variable que algunos llamaron conversión. Entonces, decíamos leer conversión. Nosotros estábamos leyendo una variable que se llamaba conversión, ¿sí? ¿Tú sí llegaste ya a esa parte, Antonio? ¿Tú sí llegaste bien? ¿Sí? Ustedes sí llegaron, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podíamos recibir una F o una K. Lo que queríamos recibir es que fuera F mayúscula o F minúscula, K mayúscula o K minúscula. Sin importar cualquiera de los valores, queríamos nosotros que hiciera la conversión. ¿Sí? Entonces hacemos la pregunta, sí, conversión. Igual a F. O conversión. A F. Y de esta forma preguntábamos por si conversión tenía cualquiera de los valores, sea F mayúscula o F minúscula. ¿Sí? Aquí estoy yéndome por una pregunta nada más, ¿no? Aquí podría ser, por ejemplo, toda una operación lógica. Yo podría preguntar si, por ejemplo, A mayor que B, ¿sí? Comparar valores de dos variables, suponiendo que A valga 5 y B valga 6, por decir algo. ¿Sí? Cualquiera de estas comparaciones pudiera ser válida aquí. Vamos a ver el siguiente, que creo que debe de ser I. ¿Qué pasaría si aquí yo pongo I en lugar de O? I es otro de los operadores lógicos. ¿Qué sucedería si yo hiciera una pregunta así? ¿Tú las has hecho, Antonio? ¿Tú las has hecho, unas preguntas con I? Bueno, en C se llama AMP, ¿no? En los lenguajes de programación normalmente se llama AMP. Vamos a ver qué nos dice la tabla de verdad. La tabla de verdad nos dice que para que se dé la condición y sea verdadera, necesitan ambas ser verdaderas. Es en el único caso en el cual se cumple y el resultado es verdadero. Sería este. ¿Sí? Si una de las dos es verdadera, la proposición es falsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si yo hago una pregunta de estas? ¿Cuándo sería verdadera? ¿Antonio? ¿Perdón? Cuando las dos son verdaderas, y en este caso, ¿no? Nunca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué viéndolo así, lógicamente? Nunca se cumple porque una misma variable no puede tener dos valores a la vez. Y aquí estamos comparando contra igualdad. Se cumpliría, creo que más adelante tenemos, todavía no hemos hecho el de los meses del año, en ese está, ¿no? En el de según de los meses del año. Vamos a suponer que yo aquí leo un mes. ¿Sí? Y quiero verificar que este mes, ¿sí? Que esta variable que yo leí sea solo un número que va del 1 al 2. Entonces aquí la pregunta pudiera cambiar de esta forma. Si mes mayor a 0 y mes menor a 13, entonces. ¿Sí? En el caso de los operadores de igualdad, pues sí era, se veía más o menos que una misma variable no puede tener dos valores diferentes a la vez. Aquí sí, porque estamos diciendo que mes sea mayor a 0 y a la vez que sea menor que 13. ¿Qué le estamos diciendo? Que solo nos acepta un rango de números que va del 1 al 12, porque son los únicos números reales que puede, dentro de ese rango son los únicos que son mayores a 0 y a la vez son menores a 13. No sé si queda más o menos claro el uso de I. Esto se vuelve complejo, bueno, cuando ocupo solo un operador, pues es más o menos entendible. El problema se complica cuando ocupo muchos operadores. Ahorita, creo que sí. A ver, vamos a ver. Nos falta uno más, el XOR. En el XOR, para que sea verdadero, se ocupa en realidad poco el XOR. ¿Por qué se ocupa poco? En realidad, pues somos seres humanos. O sea, el no es algo que manejamos normalmente, ¿no? En nuestra habla común y corriente decimos, no hagas esto, ¿sí? No se debe de hacer, no se debe de cumplir esto. Entonces, el no lo ocupamos. El I también. traes las papas y el refresco y el pan y y la comida. Entonces entendemos que cuando ocupan el I se deben de cumplir todas, nos están pidiendo todo. Y lo mismo ocurre con el O. Puedes preguntar a una fiesta, oye, ¿qué llevo? Pues puedes traer las papas o refresco. ¿Qué te están queriendo decir? Que con que lleves alguno de los dos está bien. Si llevas los dos, pues mejor. Pero con que sea uno de los dos está bien. Pero el XOR se sale de algo que nosotros ocupemos normalmente. Fíjense que el XOR solo es verdadero cuando ocupamos el operador XOR si uno de los dos es verdadero. ¿Sí? Solo es verdadero si P es verdadero o si Q es verdadero. Si ambos son verdaderos, es falso. Y si ambos son falsos, es falso. ¿Sí? Por eso se ocupa poco. Normalmente los programadores la usan poco. Prefieren hacer alguna combinación con I, con no o con no. Que sus equivalentes, bueno, ya aplicándolos a lo que es el inglés, el I se conoce como AND, el O se conoce como XOR, el I se conoce como AND. El O es XOR, es OR, y el NO es NOT. ¿Sí? Casi todos los lenguajes de cómputo de programación ocupan esta notación. Hay un XOR, hay un XAND, hay un NOTAND. Les digo, ahí sí ya varía mucho del lenguaje de programación. Puedes tener muchos operadores lógicos. Pero casi todas las preguntas con estos es más que suficiente. Y con esos es suficiente complicación para entenderlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí, sí queda más o menos claro lo que son los operadores lógicos? ¿Sí, Miguel? Pues si no tienes muchas dudas, ¿verdad? A ese sí nos alcanza a ver. Bueno, nosotros tenemos... creo que ya algunos lo hicieron. Vamos a repetirlo un poco para los que ya lo hicieron. Este es el diagrama de flujo que convierte temperatura. ¿Sí? ¿A ti sí te di las notas, Miguel? ¿Sí? ¿A ti sí te di las notas, Antonio? No, a ti sí no te las di. Bueno, este es el diagrama de flujo de conversión de temperaturas. Pide una temperatura. Primero manda unos mensajes donde dice que va a convertir de grados centígrados a grados Kelvin y Fahrenheit o Fahrenheit. Recibe la temperatura, la guarda en una variable que la llama grado C. Y después pregunta si quieres convertir a Fahrenheit o si quieres convertir a Kelvin. ¿Sí? Si recibe una F, convierte a Fahrenheit. Y si recibe una K, convierte a Kelvin. ¿Quién ya lo hizo? Tú ya lo hiciste. ¿Tú ya lo hiciste? ¿No? ¿No? Ah, tú hiciste después toda la combinación. No, es que este es el primerito. Porque es... Ah, ok. ¿Tú? ¿Tú sí lo hiciste? ¿Tú, Miguel? ¿Tú? ¿No? Ok. Voy a ponerlo aquí. Primero lee una variable que se llama grados. ¿Sí? Vamos a dejarla en grados. Y después la otra que se llama respuesta. ¿Sí? Si respuesta es igual a F, la va a convertir a grados Fahrenheit. Si respuesta es igual a K, la va a convertir a grados Kelvin. ¿Sí? No, en este no. Este es el primeritito, es el más básico. No, sí venía. Sí lo hiciste. Nada más hiciste uno. Pues, lo has de ver con, cambiado, porque lo primero que te decía era que hicieras este, ¿no? Sí, la, primero venía ese diagrama. Y te decía que lo que hicieras el algoritmo. Y después ya te decía que lo modificaras. ¿No hiciste este? Ah, ok. Temperatura. Grados. Temperatura recibe el resultado de la conversión, ¿sí? Grados lo multiplica por 1.8 y le suma 32 y ya lo convierte a pares. Y después pregunta por Kelvin. Y ya escribes el resultado de temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este compás? Este, así. Ahora bien, lo que tienes que hacer aquí es, ¿qué tienes que modificarlo para que acepte F mayúscula o F minúscula? ¿Sí sabes, Antonio? ¿No? A ver, vamos a regresar. El fin de toda pregunta que ve en una condición, ¿sí? Es que obtener una respuesta lógica, ¿sí? Obtener como resultado final de una serie de operaciones verdadero o falso, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Aquí pregunto, ¿la respuesta es igual a F? O sea, si respuesta es igual a F, quiere decir que quieren convertir a Fahrenheit. Si lo que tiene este variable, vamos a abrirla como un cajón, ¿sí? Si lo que tecleó el usuario es una F, entonces la compara contra esta F. Y si sí, la convierte a pareja. Va a preguntar después si es una K. Si es una K, la va a convertir a aquel, ¿sí? Ahora bien, lo que está pidiendo este... ese pequeño ejercicio es que si le dan F mayúscula o F minúscula, la convierta a Fahrenheit. Si te dan K mayúscula o K minúscula, la convierta a Kelvin. ¿Sabes cómo hacerla? ¿No, Miguel? Sí. Con el O. Sí, es como si estuvieras hablando de forma natural. Si te dan F mayúscula o F minúscula. Si te dan K mayúscula o K minúscula. ¿Sí? En el caso de igualdad no podemos ocupar la condición I, porque bueno, de antemano nos daría una situación que no se puede cumplir. Una misma variable no puede tener dos valores diferentes a la vez. ¿Cómo lo pondríamos esto aquí? Pondríamos O, respuesta. Igual a S, minúscula. Y lo mismo haríamos aquí con la K. ¿Cómo lo vemos como algoritmo este? Si fuera un pedazo de algoritmo. Sin la O, sería sí. Con el sí preguntamos, digamos que el sí es como poner este rombo. ¿Sí? ¿Qué hace el lenguaje de programación? Lo que ponga desde aquí hasta el entonces lo evalúa como un todo. Si tengo una pregunta, pues bueno, evalúa una pregunta. Si tengo dos, evaluará dos. Pero yo puedo tener ahí la cantidad de condiciones que yo quiera. ¿Sí? En realidad, en términos reales, el límite es este, ¿qué es? Creo que es un entero. Y un entero es 32.777 preguntas. Ahí. O sea, por eso te digo, en términos reales, no hay límite, ¿no? Claro que siempre se recomienda que no tengas más de 3 o 4, porque al momento de que hagas una revisión del programa, se vuelve complejo intentar interpretar qué preguntabas ahí realmente. Ahora bien, si yo le agrego el O, o sea, yo quiero preguntar por F mayúscula o F minúscula, lo pongo todo junto. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Le hago. Sí, respuesta. O respuesta. A ver. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Vamos a regresarnos un poquito a la tabla de verdad. ¿Sí? Con que cualquiera de estas dos sea verdadera, va a evaluar como verdadero. Y si evalúa como verdadero, va a hacer la conversión. Lo que hace el programa es lo siguiente. Dice, respuesta igual a F mayúscula. A lo mejor no es F mayúscula. Pone aquí un falso. Después dice, respuesta igual a F minúscula. A lo mejor sí es F minúscula. Pone aquí un verdadero. ¿Sí? Los va reduciendo a su mínima expresión, como si estuviéramos resolviendo una ecuación, ¿sí? Y entonces vamos sustituyendo los valores y vamos obteniendo las respuestas. Eso es lo que hace el lenguaje de programación. Y después dice falso, verdadero, y le pone O. ¿Sí? Y en base a la tabla de verdad dice falso o verdadero. Pues lo que dice la tabla de verdad es que con que uno de los dos sea verdadero, la ecuación es verdadera. Y entonces agarra y dice, ah, verdadero. Sí, eso es lo que hace en su forma más básica. ¿Sí? Vamos a hacer este. Creo que en este es en el que estaban, ¿no? Lo estaban resolviendo con segunda. A ver. A ver, ¿quién lo pasa a hacer? A ver, Miguel. No, ahorita saco el borrador. ¿Dónde está ese borrador? No lo traje. ¿Sí tienes las notas? Sí. A ver, primero, solicito un número de mes del 1 al 12. Con el operador lógico O, verifica que sean un número del 1 al 12. puedes ocupar el operador lógico o el I, como tú creas. ¿Sí? Sí, eso es. Nada más resuelve esa partecita y vamos resolviendo las demás. Sí, sí, ¿sí queda claro? ¿Voy muy lento o muy rápido? ¿Sí? Lo que pasa es que también cuando resolvemos así cosas sencillas, pues se ve muy fácil, ¿no? El problema es cuando empezamos a ponerle condiciones más difíciles. Ya están todos, nada más falta Miguel. Sí, estaba esperando a todos para contestar lo que me preguntaste. El examen es de este jueves al otro, en el laboratorio. ¿Sí? Ah, no, pero ahora valídalo, que sea del 1 al 2. A ver, primero eso es escribir. Ponle a escribir. ¿Vamos a hacer programas? No. Creo que ustedes ya vieron algunos de los cuestionarios, creo que nos falta por resolver nada más uno. Así van a hacer, o sea, te va a traer un pequeño algoritmo y te va a decir que tú des la respuesta, cuál es el resultado, o te va a decir si está bien o está mal para lo que se quiere. Sí. No, no, es que es al revés. Esto lo vas a escribir, ¿no? Está para afuera y lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Haces como los cuestionarios que dan tiempo a hacer? Verifica qué respuesta sea un valor que vaya del 1 al 12. Yo decía ahí que con el operador lógico O, porque se me hace más fácil de comprender. Si lo puedes hacer con el I, está bien. No, iría una decisión. Tienes que preguntar si esto es del 1 al 2. Sí, creo que falta un cuestionario. El jueves les digo, ¿cuál sería su guía de estudios? Pues contestar los cuestionarios. Creo que falta uno. Ya hicieron dos, ¿verdad? Falta creo que nada más uno. Con esos tres. O sea, contestando los cuestionarios, ese es su guía de estudios. ¿Cómo revisar? Sí, sí. Si tienes ahí la opción de revisarlos, entras a tu perfil, entras al cuestionario donde te dice la calificación, le das y te vuelve a aparecer cuál es tu estudio mal y bien. ¿Perdón? No, en el examen solo se puede hacer una vez. No, o sea, con esta validación es suficiente. Sí. ¿Cuál es la correcta? ¿Dónde está seguro que ya es usted? No, no sé, o sea, tú dime. No sé dónde se va. Yo no encuentro dónde están los mayores y menores. ¿Ya? ¿Seguro? No, pregunto. Fíjate. O sea, tú quieres que si mes es mayor a 0 o mes es menor a 3. O sea, estás diciendo que con cualquiera de estas dos que sea verdadero, es verdadero la pregunta. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que sea un número que vaya del 1 al 12 para que sea un número de mes válido. ¿Ok? Por ejemplo, un mes que tuviera 20 sería mayor a 0. O sea, ¿quién dijo que si no sería ahí? Antonio, ¿por qué crees que sería ahí? O sea, vamos a verla esta así. Mes mayor a 0 o mes menor a 3. ¿Sí? ¿Qué sucede con esto? Con cualquiera de los dos que sea verdadero, la condición se vuelve verdadera. ¿Sí? Aquí le estás diciendo que cualquier mes que sea mayor a 0 va a ser verdadero. No importando si es 20, 30, 40 o 50. Y lo mismo ocurre de este lado. Se podrían poner un mes 0, menos 1, menos 2, menos 3, lo que quieras, y sería verdadera también. Tú en realidad lo que quieres, como dice Antonio, es que sea este y este. Entonces de ahí simplemente ya con eso, como dice Antonio, sería y. ¿Ok? Después dice, tú lo hiciste. Yo me imaginé que lo iban a hacer así, que ibas a preguntar más bien. Mes igual a 1 o mes igual a 2 o mes igual a 3, ¿sí? Y así hasta mes igual a 12 también hubiera sido válido. Claro, hubieran sido pues 12 veces la pregunta, ¿no? Vinculadas o no. Pero con que se hubiera cumplido cualquiera, te asegurabas que el mes era válido. O sea, como que fuera un mes del 1 al 2. ¿Ok? Bueno. Ahora que lo siento. Solicita un número de días para ese mes y verifica que es correcto. Es decir, por ejemplo, si nos dan 31 días para abril, es incorrecto, ya que abril solo puede tener 30 días. Para efectos de facilidad, diremos que febrero tiene 28 días. A ver, Antonio, toca a ti. ¿Por qué? O sea, tienes que verificar que si es un mes dado, solo puedes tener un rango de días. ¿No se te ocurre cómo hacerlo? Ya algunos ya lo hicieron, ¿no? Tú ya lo hiciste, ¿no? ¿Usaste el segundo? No, pues está bien. A ver, ¿cómo preguntaríamos por un mes? Bueno, quedó bien quedó clara la validación de los meses, ¿sí? Vamos a asumir que esa validación ya está, ¿sí? Para poder borrar esto y tener espacio. Vamos a leer en una variable mes. Y en otra variable vamos a leer día. Nosotros debemos de decir si este número de días es correcto para el mes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Enero solamente puedo tener días del 1 al 31. Febrero, bueno, ahí dice el algoritmo que del 1 al 28, vamos a asumir. Marzo es del 1 al 31, abril es del 1 al 30. ¿sí? Cualquiera que se salga de ahí, pues está mal, ¿sí? ¿Cómo lo harían primero? ¿Raúl, Iván? Bueno, con sí, sí, condiciones. Esta puede ser una opción. A ver, primero, vamos por la parte más fácil. ¿Cómo verificas que un mes solo puede tener de 1 a 31 días? ¿Qué pregunta pondrías tanto? Vamos a suponer que es aquí. Sí. Ya pusiste tú la... Tú pusiste la pregunta para el mes, ¿sí? Fíjate que es muy similar. Nosotros preguntamos que un mes solo podía ser de 1 a 12, ¿sí? ¿Cómo preguntaríamos qué días solo puede ser de 1 a 31? ¿Perdón? De días. Nada más vamos a vamos a olvidarnos ahorita del mes, para hacerlo más sencillo. ¿Cómo lo harías? Que los días solo pueden ser de 1 a 31. ¿No? Bueno, mes no, días. ¿Días? ¿Qué? Y días. Lo que pasa es que siempre debemos de poner la variable porque, bueno, la computadora no piensa como nosotros, ¿sí? Para ella una cosa es esto y otra cosa es esto. Aquí estás preguntando por algo y aquí estás preguntando por otra cosa y ya no sabe por qué estás preguntando. Aquí podríamos tener otra variable, de hecho. Bueno, con esto validaríamos todos los meses que son de 1, que tienen de 1 a 31 días, ¿sí? Aquí la forma de preguntar podría ser muy variada. Por ejemplo, podría yo primero llegar aquí solo con los meses que tienen de 1 a 31 días por medio de una condición. Esa podría ser una opción. ¿Sí? O sea, pongo aquí, sí, mes igual a. ¿Qué meses tienen de 1 a 31 días? ¿Perdón? 1, si se trata del mes de enero, o si mes es igual a 3, o, ¿cuál más? ¿Perdón? Mes es igual a 5, o mes igual a, ¿cuál? 7, o mes igual a 8. Bueno, y vamos a asumir los otros que deben ser 10 y 12. 10 o 12, ¿no? Esta podría ser una opción. Primero pregunto por los meses que tienen 31 días y a continuación verifico que tienen 31 días. ¿Sí? Otra opción pudiera ser ir preguntando individualmente por cada mes. Sí, que a lo mejor sería la más sencilla pregunta aquí. Si mes igual a 0, a 1, perdón. Entonces, si días mayor que 0 y días menor que 32, entonces, esto es correcto. ¿Sí? Aquí le pongo su fin sí. Aquí le pongo su fin sí. Y aquí pregunto por otro mes, ¿sí? Y así me la podría llevar preguntando mes por mes. No estaría mal, es otra forma de resolver la situación, el problema, ¿sí? Otra, como les dije, pues de una vez pregunto por todos los meses y después aquí. Otro, normalmente dosis anidados se pueden unir en un solo sí y un operador lógico y. ¿Qué? Normalmente y casi siempre los programadores no lo hacemos o no es muy frecuente que lo hagamos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, pensamos como seres humanos, no como computadoras. Entonces, primero vemos un paso y después vemos el otro. Entonces, resolvemos el primer paso y después resolvemos el siguiente. ¿Sí? ¿O no? Quedó muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a regresar a esto. Este que está más sencillo antes de complicarlo con más meses. Si mes igual a 1, entonces, y después valido los días. Si días mayor que 0 y días menor que 32 para ver si son días correctos. ¿De acuerdo? Pero si se dan cuenta aquí implícitamente, si mes igual a 1 y si días mayor que 0 y días menor que 32, implícito, o sea, adentro, sin que te vea, ya hay un i. ¿Sí? O sea, aquí, sin que nos demos cuenta, ya lo pusimos un i. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría ponerlo todo en una sola condición. Y podría poner si mes igual a 1 y ¿sí? Entonces aquí en una sola pregunta estoy preguntando por el mes igual a 1 y días mayor que 0 y días menor que 32. Lo separé con paréntesis, o lo agrupé con paréntesis, para que se vea un poco más claro. Y normalmente como programadores así lo vemos, porque para nosotros son dos pasos diferentes. Pero en realidad, por las características del operador y, da lo mismo si yo le pongo paréntesis o no. En este caso, puede quedar así y no hay problema, da lo mismo, da el mismo resultado. Esta pregunta es válida si yo solo estoy preguntando por el mes 1 y quiero que día sea mayor que 0 y menor que 32. ¿Qué tengo que hacer si quiero preguntar en un solo paso por todo el resto de los meses? Miguel. ¿Qué? O sea, ¿qué tengo que hacer si quiero preguntar en uno solo por todos los meses y hacer la misma validación? ¿No? Fíjate, quiero preguntar si mes igual a 1, o mes igual a 3, o mes igual a 5. Sí, o sea, estoy validando solo los meses que tienen 31 días. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Tú, Raúl. A ver, Iván. Así es. Igual a 1, o mes. Igual a 3, o mes. Igual a 5, ¿sí? Bueno, aquí me faltan el resto de los meses, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Aquí va a ocurrir una pequeña cosa. Si yo lo pongo sin agrupar, ¿sí? ¿Qué va a ser la condición? Con que alguno de esos sea verdadero, va a ser la verdadera todo. Y no, de hecho son miembros diferentes. Aquí sí tengo que ocupar el paréntesis como agrupador, ¿sí? Entonces, aquí sí tengo que decir, aquí, de aquí a acá, estoy preguntando por algo. Y esto me va a dar una respuesta. ¿Sí? Mes igual a 1, o mes igual a 3, o mes igual a 5, y aquí me va a dar una respuesta que puede que sea verdadero. Vamos a asumir. Y además, quiero que esto sea, tiene que ser verdadero y verdadero para que se cumpla la condición. No sé si queda claro. ¿Sí, Antonio? ¿O no? ¿No? ¿Tú, Raúl? ¿Tú, Iván? ¿Sí? ¿Tú? tú, Manuel, tú, Miguel. ¿Por qué? ¿Qué dije de la tabla lógica del I? Para que sea verdadero, ¿qué se tiene que dar? Así es. Los dos tienen que ser verdaderos para que la evaluación sea verdadera. Entonces, digamos que aquí es un par. Entonces, si ambos son verdaderos, esta es verdadera. ¿Sí? Y como aquí los estoy agrupando, aquí otra vez, sí estoy resolviendo, estoy empezando por los paréntesis interiores y estoy saliendo a los paréntesis exteriores. ¿Sí? Entonces, aquí vuelvo a preguntar. Y, ¿sí? Entonces, ahora ya tendría yo que preguntar por B y B. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Que el resultado de toda esta debe de ser verdadero y el resultado de esta debe de ser verdadero para que se cumplan ambas. Y de esa forma yo puedo tener en una sola, preguntar por todos los meses y validar los días. ¿Sí? No sé si queda más claro. Como les digo, normalmente el sí implica un operador lógico y preferimos no usarlo los programadores muchas veces por claridad, porque quede más los pasos más entendibles para un ser humano. ¿Sí? Inclusive para nosotros en la forma de pensar o de resolver el algoritmo nos queda más claro. Entonces vamos a ver. No se alcanza a ver. Es este mismo lo podemos resolver con según. ¿Quién empezó a trabajar con según? Tú sí empezaste, ¿verdad? ¿O no? ¿Tú, Iván? Sí. ¿Tú lo resolviste con según, José Manuel? ¿El de los días del mes? ¿Tú tampoco y tú tampoco? ¿Tú tampoco? ¿Sí lo resolviste o no? ¿Sí? Bueno, hasta aquí queda claro. Aquí lo resolvimos con sí. ¿Sí? A ver, así como lo dices, no. Si hay una forma de hacerlo parecido a lo que lo dices, sí, eso lo vamos a ver como por ahí de la práctica 12. Vamos a regresar a este mismo, así como lo dices. Vamos a guardar los días en una variable y en base a eso que nos diga y el número de mes que nos den, vamos a decir si es válido o no. Va a ser en realidad, de hecho, creo que es una pregunta nada más. Entonces, con una pregunta y sin tantos conectores lógicos, se resuelve todo. Que tú sí lo viste. ¿No, ya no te acuerdas? Sí, es como por ahí. Creo que no me recuerdo bien si es en la práctica 12 o 13. En una de esas dos. Faltamos, ¿qué? En la 8, ¿no? ¿Sí? La última que hicimos fue la 8. ¿No? Sí, o sea que serán unas 3 semanas más. Bueno. Entonces vamos a entrar a la estructura según. El sí se llama, es una estructura de selección. Sí, es una estructura de selección sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque solo puedo obtener valores de verdadero o falso. Sí. Pero está el según, que es una estructura de selección múltiple. Voy a poner el diagrama de flujo para eso. En la estructura según, yo pregunto por una variable, por el valor de una variable. La característica de la estructura según es que esa variable tiene que ser numérica. ¿Sí? Y aquí puedo poner los diferentes casos. Así se llama. Bueno, en inglés de hecho se llaman case. ¿Sí? Esta sí la debiste haber visto en C. La estructura, la select case o switch case. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo, si mes vale 1, vas a hacer una cierta validación. Si mes vale 2, haces otra validación. Y si mes vale 3, haces otra validación. Así hasta que valga 2. Dependiendo del valor que tenga mes, yo voy a ejecutar cierto código, cierta parte del programa. ¿Sí? Eso donde es útil, su mayor aplicación es este tipo menú. Sí, que es un menú, es un letrero que me aparece que puede tener varias opciones. Y entonces dependiendo de si vale 1, hace una cosa, si vale 2, hace otra cosa. Como había antes en los cajeros automáticos. ¿Sí? No sé si les tocó ver que aparecían los cajeros automáticos y decía 1 tal cosa, 2 tal cosa, 3 tal cosa. Y uno oprimía el número. ¿Sí? Como un menú de opciones. Actualmente ya no es así porque nos aparecen, ¿qué? ¿Cómo se llama? Se ponen las opciones cerca de un botón que apretemos, que básicamente es lo mismo, es como si estuviéramos oprimiendo el 1, el 2, el 3, es un menú. ¿Cómo se escribiría la estructura según? Tú le pones según. La variable, que en este caso es mes. Hacer. Y a continuación vas colocando cada uno de los casos. Sí, puedes ponerle 1. ¿Sí? ¿Qué ocurre si mes igual a 1? Eso es lo que te está diciendo. ¿Qué vas a hacer si mes vale 1? Entonces, si mes vale 1, puedes entonces validar los días y decir sí, días mayor que 0. Y días menor a 32, entonces. ¿Sí? Son días válidos para este mes y escribirías un mensaje de si es cierto o no es cierto, ¿no? Aquí iríamos su mensaje, aquí si quieres un si no y un fin sí. Este pedazo de programa solo va a ser ejecutado si mes vale 1. Y después dirías si mes vale 2. Si mes vale 2 quiere decir que se trata del mes de febrero. Y entonces lo mismo, si días mayor que 0 y días menor que 29. ¿Sí? Y entonces, pues lo mismo, ¿no? Y después se hace lo mismo para cada uno de los meses. Eso es lo que hace la estructura según. Puede que no nos evite mucho, ¿cómo se llama? Teclear, ¿sí? En realidad su objetivo no es que escribamos menos. El objetivo muchas veces es que quede más claro el código que hacemos. Ya queda más delimitado que este es 1, es 2. Y para cualquiera que lo vea y lo intente depurar, le es más fácil hacerlo de esta forma, ocupando la estructura según. Y esta es una estructura de selección múltiple. ¿Por qué? Pues porque voy a elegir entre varias opciones. ¿Cuál es el límite? No hay límite, ¿no? Al final puedo tener una última instrucción, ya que pasé por todas las opciones que yo quiero. Al final, vamos a suponer que estamos llegando al final. Tengo una de otro modo, así se llama. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si no fue uno, ni dos, ni tres, hasta el 12, de otro modo quiere decir que no fue ningún mes. Entonces aquí ya se podría hacer la operación de los números del especificando ahí. ¿Sí? Y entonces de otro modo ya le puedo decir escribir error. No es simple. Y sin seguro. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta ahí? De hecho, algunos ya lo ocuparon, ¿no? Tú todavía no llegas a ocuparlo, ¿verdad, José Manuel? Es creo que más adelante, no me acuerdo si es en la práctica siguiente a la que está, ya te explica cómo funciona y te pide ya usarlo. ¿Tú sí la usaste, Miguel? Pero tú ya la habías usado. Ya ni te acuerdas. ¿Qué? ¿No hiciste tu ejercicio? Tú todavía no lo ocupas. Vamos a ver, hermano. Y después dice... Pues, ¿sí? Ah, ok. Este, que es la página 11 de las notas, ¿sí? Es como el que estás haciendo tú, de José Manuel, ¿sí? En este ejercicio de temperaturas con según, debemos desplegar un menú de opciones. ¿Ustedes ya lo hicieron? ¿Lo hiciste con según o con qué? ¿Sí? ¿Tú también ya lo hiciste, Iván? También con según, es como el que tú estás, es con lo, como el que tú estás haciendo, pero empleando según. ¿Sí? Vamos a emplear el principio del algoritmo, ¿sí? Para verlo. Vamos primero a escribir las posibles opciones que tenemos. ¿Sí? Proceso. Uno centígrados a Fahrenheit. Escribir dos centígrados a Kelvin. Escribir tres Fahrenheit a centígrados. Cuatro. ¿Sí? Vamos a hacer un menú de opciones donde ya tengamos todas las conversiones. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues con según. Vamos a poner según. Vamos, después le vamos a decir leer. A lo mejor le pongo leer temperatura. Donde me den la temperatura en la unidad de medida que quieran. Y después le voy a decir leer. A lo mejor le pongo opción. No, pero opción no lo acepta. Respuesta. Y ya lo que voy a hacer con según es decir según. Respuesta, que respuesta solo puede tener, bueno, solo debería de tener estos valores. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, hasta el 6. ¿Sí? ¿Sí, Antonio? ¿Sí, Miguel? Sí. Cuando respuesta valga uno, ¿qué se tiene que hacer? De centígrados a Fahrenheit. Sí. Entonces, a lo mejor en una variable que voy a llamar salida, voy a convertir a de centígrados a Fahrenheit. El valor en centígrados lo traigo en temperatura. ¿Sí? Y ya ahí hago la conversión. Si respuesta vale 2, entonces ¿cuál hago? Centígrados a Kelvin. Y así con cada una. Voy a tener, como les digo, la opción de otro modo. O sea, aquí debo de completar hasta el 6, ¿sí? Que son las opciones que puse aquí. De otro modo quiere decir que no me dio un número del 1 al 6. Entonces ya le puedo decir algún escribir. Conversión inválida, opción inválida. ¿Sí? Y al salir de aquí ya tengo la temperatura convertida en la variable salida. ¿Sí? Entonces ya nada más escribo la variable salida. Le digo escribir la temperatura ¿Sí queda claro? ¿Antonio? ¿Miguel, sí queda claro? ¿Perdón? Ah, porque le pongo fin según. Todas las estructuras le debemos de indicar al compilador cómo acaban. ¿Sí? Y en este lenguaje de programación, en PSINT, que es el que estamos ocupando, todas las estructuras le decimos que acaban por con el fin. ¿Sí? Ah, porque abrimos, la estructura se llama según. En sí es fin, sí. Y vamos a ver otra estructura, ahorita yo creo que la empezamos a ver, que se llama mientras, que el fin es fin mientras. Simplemente es porque el que se encarga de interpretar esto, agarra y empieza a hacer todo, y todo forma parte de esta estructura hasta que llega al fin según. Nada más fue una forma de diferenciarlo, sí, porque si le da de pronto fin nada más, se vuelve más complejo o fin, pero fin de qué, ¿no? Nada más por eso, pero sí sabe que es desde aquí hasta acá. ¿Otra pregunta, Miguel? ¿No? ¿José Manuel? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver. Este es el último. De esta. como les decía, estas dos que vimos, bueno, son las primeras que se ven, son de selección. En realidad son con las que armamos toda la lógica de un programa y de un lenguaje de programación. De hecho, casi con el sí, si sabemos hacer operaciones lógicas, es el 80% de lo que es programación. Ya lo demás es manejar otras estructuras que hacen otra cosa. Pero ya no es tanto la lógica, sino que funcione de forma diferente. Ah, de veras se me pasó. ¿Quieren que hagamos algunos ejercicios con operadores lógicos? ¿Sí? ¿Seguros, Antonio? ¿Miguel? A ver, voy a ponerles un ejemplo. Les pregunto porque si hay grupos que me han dicho, cuando los empezamos a ver, y si me doy cuenta que es un tema que dominan, como les digo, como ya se vio en lógica, de una forma u otra, pues si me dicen, no, pues es que eso ya lo vimos. Vamos a trabajar con dos. Vamos a suponer que A vale 3 y B vale 2. Entonces A vale 5 y B menos 2. O B más 4. A igual a 3. No. Al evaluar esta expresión, ¿es verdadera o falsa? ¿Falsa? Bueno, yo no sé. ¿Tú, Antonio? ¿Tú, José Manuel? ¿No? Okay, ahí tú. ¿Dónde? Ah, no, A recibe 3 y B vale 2. ¿Tú sí lo entiendes, Antonio? B más 4. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿O sí saben cómo resolverla? ¿Antonio? ¿Miguel? ¿No qué? A ver, vamos a ver qué se hizo. Normalmente estas son así preguntas que pueden venir en un lenguaje de programación común y corriente. Es una pregunta típica, o sea, varias condiciones, varios operadores relacionales y varios operadores lógicos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de las variables por los que nos está indicando aquí. Entonces agarras y dices, y siempre vamos intentando resolver cada uno. ¿Sí? Entonces decimos, A vale 3, ¿sí? Y B vale 2. Entonces aquí digo, ¿3 mayor que 5? No. Si yo digo que no, entonces esto es falso. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí, José Manuel? B menor que 2, B vale 2. ¿2 menor que 2? Falso. ¿Sí? Esto lo sigo poniendo así. Oh. Aquí pongo B más 4, o sea, 2 más 4, 6. ¿Mayor que 3? Sí. Entonces esto es verdadero. ¿Y A igual a 3? Sí. ¿Verdadero? Y aquí Y. No A igual a 1. ¿Puedo ponerlo si quiero? No. ¿3 mayor que 1? Esto es verdadero. Ahora, ya más o menos así ya le di alguna coherencia, ¿sí? Ah, entonces ahora sí digo falso y falso. Falso y falso, falso. El operador lógico y solo es verdadero si ambos son verdaderos. Creo que en el examen sí vienen estos. Esto es verdadero. ¿Sí? O, verdadero y verdadero. Perdón, sí, cierto. Falso. ¿Verdadero y verdadero? Verdadero. A ver, y. No, verdadero. La negación del verdadero. La negación de cualquier valor siempre es opuesto. Entonces, no verdadero es falso. Entonces, tenemos falso o verdadero y falso. ¿Qué se resuelve primero? Pues como que en una operación de izquierda a derecha y el O y el I tienen el mismo valor. ¿Sí? La misma prioridad. Entonces, primero dice falso o verdadero. Verdadero. Entonces estas nos dan verdadero, después y falso, verdadero y falso, verdadero y falso nos da falso. Sí, es una operación, ya quedó un poco más claro, quedó un poco más claro, José Manuel. O sea, simplemente tenemos que irlas resolviendo y lo mejor es irlas resolviendo así, paso por paso. O sea, es muy difícil para el ser humano intentar resolverlas y todas, visualizar verdadero o falso, como que son muchas y se te puede escapar una. ¿Quieren que ponga otra o quedó lo suficientemente claro? Así sí te quedó claro. ¿A ti, Iván? ¿Cómo resolver estas ecuaciones? No te quedó claro. ¿A ti sí? ¿A ti, Antonio? ¿A ti, Miguel? Bueno, voy a poner otra. Tú no sabes cómo resolver. C mayor que A, o sea, 4 mayor que 3 es verdadero. Verdadero. Es falso aquí. Ok. Después aquí, y... Este es verdadero. El resultado sería falso. Okay. Y creo que en el cuestionario vienen un par como estas. No lo han hecho, ¿verdad? No han hecho de estas. Es que no estoy cierto de ese cuestionario si ya lo habían hecho o no. Vienen un par de estas y viene al revés. ¿Qué es al revés? Que te dice para que la pregunta sea falsa, ¿qué valores debe de tener A o B? Te dice para qué valores de A o B la respuesta es falsa o la respuesta es verdadera. ¿Sí? Ya cuando hagan el cuestionario se dan cuenta. Entonces, ¿ya? ¿Sí o hacemos otro? Para ti ya. ¿Para ti? ¿Seguro? ¿Perdón? Entonces, como les decía, nosotros vimos dos estructuras de selección, la de selección sencilla, el sí, y la de selección múltiple, el según. Más adelante conoceremos sus equivalentes en C, que son, bueno, son similares a los de PHP, y a los de muchos otros lenguajes de programación. Pero las siguientes estructuras que vamos a conocer son las repetitivas, ¿sí? ¿Qué característica tienen las estructuras repetitivas? Las estructuras repetitivas las ocupo cuando quiero que un pedazo del programa se repita cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Por ejemplo, como cuando te pregunta, estás en un cajero, ¿sí? Y estás dándole al cajero y ya te dio el dinero. Normalmente te pregunta, ¿deseas hacer otra transacción? Si le contestas que sí, vuelve a empezar, ¿no? Se está repitiendo lo que hizo desde un principio. Esa es la característica de las estructuras repetitivas. Hay algunas estructuras repetitivas que tienen un límite ya preestablecido, que quiere decir se va a repetir 10 veces, se va a repetir 20 veces. Y hay otras estructuras repetitivas que depende que interactúan con el usuario y en base a lo que le conteste, terminan o no terminan. ¿Sí? Básicamente esas son las dos. Podemos ocupar combinaciones de ambas o una y dentro de otra, todas las estructuras que les estoy mostrando. O sea, dentro de un sí puede venir un según. ¿Sí? O dentro de un dentro de un según puede venir otro según o puede venir un sí. Sí, hay no, hay límites. Ahorita vamos a ver la primera, que creo que es el mientras, si no mal me equivoco. Ah, bueno, este es el de temperatura, con según. Aquí medio se ve ya lo que escribí, ¿sí? Aquí preguntas, teclea uno para convertir a Fahrenheit y teclea dos para convertir a Kelvin, ¿sí? Si se teclea uno, hace la conversión a Fahrenheit y escribe temperatura en grados Fahrenheit es Si teclea 2, lo convierte a Kirlin, y aquí viene la opción de otro modo. ¿Qué quiere decir de otro modo? Si no le dieron ni 1 ni 2, va a escribir error, opción inválida. ¿Sí? Ese es. Con eso concluimos. Diagrama de flujo de según, que sí. Vamos a ver la estructura mientras, ¿sí? La estructura mientras en otros lenguajes de programación se conoce como while, que quiere decir en inglés eso, mientras. ¿Qué quiere decir? Mientras se cumple una condición, realiza este proceso. Esta es la estructura del mientras. Mientras esta condición, esta expresión lógica sea verdadera, se va a seguir haciendo lo que está aquí. Se efectúa lo que yo le ponga aquí, una suma, multiplicación, división, o lo que yo quiera que se repita, llega a esta parte que es el fin mientras, ahora tenemos el fin mientras, y en automático se regresa acá. Y vuelve a evaluar la expresión. ¿Sí? Si se sigue cumpliendo, pues lo vuelve a hacer. Para todo esto hay que tener en cuenta algo. Si yo estoy haciendo esto, se llama es una estructura repetitiva, o se conocen como ciclos. En inglés se les conoce también como loops. Que quiere decir lo mismo, ciclo. ¿Sí? Aquí debo de tener en cuenta una cosa. Si yo estoy aquí evaluando una expresión lógica con ciertas variables, una o más de las variables deben de cambiar dentro del ciclo. ¿Sí? Porque si no cambian dentro del ciclo, lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer, y se queda ahí realizando el proceso una y otra vez. No va a tener salida. Normalmente se dice, se ocupa mucho el término en inglés, se dice que se quedaron en un loop. Por ejemplo, vamos a decir Bueno, hasta aquí no hay duda, ¿sí? ¿No hay duda? Porque creo que es... No sé si la práctica 8 ya viene eso. ¿Ya viene la estructura mientras? No, estamos en la de según, ¿verdad? Voy a hacerlo muy sencillo. Voy a decirle escribir. Okay. Ahí está. Va a preguntar primero si se desea ejecutar el algoritmo. Lo que el usuario le teclee, lo va a leer y lo va a guardar en la variable de respuesta. ¿Sí? Aquí va a preguntar respuesta igual a S, o sea, si el usuario le contesta una S que sí quiere ejecutarlo, va a entrar aquí. Aquí esta podría ser una pregunta lógica tan grande, o sea, podría preguntar respuesta igual a S o respuesta, por ejemplo, igual a sí. ¿Sí? O condiciones con números, lo que yo quisiera. Siempre y cuando evalúe a verdadero o falso. Después, escribir. Dame tu nombre. Leer nombre. Entonces, escribir tu nombre es, y escribe la variable, tu nombre. Ya es todo lo que hace. Y aquí es donde yo voy a variar al menos una de las variables que están en la condición. Le voy a decir leer respuesta. Y ya aquí a lo mejor me dan un S. Entonces va a llegar al fin mientras y va a volver a preguntar. Respuesta igual a S, sí, y me lo va a volver a preguntar. Si yo le doy una N, va a decir respuesta igual a S, pues no. Y termina. Ya no hace nada de esto y se va. Y continúa acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro, José Manuel? ¿Sí? Ok. Pues bueno, como tengo que entregar el proyecto, nos vemos.